Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. En estos primeros minutos de las 7:30 de la mañana de este viernes 28 de agosto, saludamos a toda nuestra audiencia. Estamos ya en antesala de fin de semana y se vienen varias actividades artísticas para que usted pueda compartir con sus seres queridos. Queda poco tiempo para que usted participe por los pases de cortesía para los conciertos en homenaje al Pasillo Ecuatoriano y el concierto de la Orquesta de Cuerdas. Los pasos son sencillos, le recordamos, simplemente debe seguir los Instagram de Cultura FM y Radio CCE, mencionar a dos contactos usando el hashtag concurso Radio CCE o hashtag concurso Cultura FM y finalmente debe dar un like al post. Eso es todo y listo, así de simple usted ya está participando. A mediodía nosotros conoceremos ya los ganadores. Nos vamos hasta el norte de la ciudad donde ya nos recibe nuestro compañero Alex Mora. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Darío? Buenos días, un saludo para ti y de la misma manera un abrazo grande para todos los amigos y amigas que nos acompañan aquí en este espacio de noticias culturales. Llegamos al cierre de la semana y para hoy les deseamos lo mejor en todas sus actividades, jornada correspondiente a este día viernes 28 de agosto del 2020. Con este preámbulo les decimos, sean todos y todas bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Ecuador está presente en Viva Latina, Festival Fotográfico. Ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, plantea la maratón de ideas como parte de la reactivación cultural. El tango se hace solidaridad con el Festival Todos Tango. Dramaturgo Marcelo Savignone presenta seminarios virtuales intensivos para Ecuador y Perú. El sector cultural de la capital se alista para reabrir sus puertas. La artista Sami Michui presenta en septiembre el concierto con El Alma Enamorada. El músico Bruno Moriano presenta talleres con aulas virtuales culturales. El Trío Colonial presenta en septiembre un concierto virtual con sus mejores temas para bailar desde casa. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevistas les contamos que cantamos, tocamos y bailamos para los que más necesitan es el eslogan del evento Todos Tango, desarrollado por la Escuela de Música de la Universidad de las Américas UDLA y Casa Catapulta con el fin de apoyar a personas en situación de vulnerabilidad. Esta mañana conversaremos de forma virtual con el productor de este evento y director de la estudiantina de la Universidad de las Américas, el maestro Diego Karlinski. Y a partir de las 8:30 de la mañana, ya con el segmento de opinión y entrevista, nuestra artista Andy Maya nos contará que desde el 31 de agosto arranca con el taller artístico Art Buffet, donde los jóvenes y adultos tienen la oportunidad de armarse su propio concurso, conociendo técnicas pictóricas y artes plásticas totalmente gratuitas. Y les contamos que la Policía Nacional del Ecuador se suma a la campaña de prevención contra el COVID-19 Yo Me Cuido, impulsada por el Gobierno Nacional, para que cada ciudadano tenga un compromiso de evitar la propagación de esta enfermedad. Esta iniciativa y las nuevas resoluciones del COE Nacional en cuanto a la apertura de cines, teatros y auditorios, lo conversaremos esta mañana con el vocero de la Policía Nacional, el mayor Cristian Rueda. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con la información de un día como hoy, 28 de agosto, cuando se celebra el Día Mundial del Síndrome Turner, una enfermedad genética que afecta solo a las mujeres. Además, hoy también se conmemora el Día del Adulto Mayor, fecha para reconocer el valor de las personas de la tercera edad y sensibilizar a la población en general sobre la importancia de proteger y hacer valer los derechos de los adultos mayores. Este 28 de agosto se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Turner. Este síndrome debe su nombre a Henry Turner, endocrinólogo quien en 1938 describió esta patología que encontraba con cierta frecuencia entre sus pacientes, niñas de baja talla y falta de desarrollo durante la pubertad. Es una enfermedad genética poco conocida, que afecta solo a las mujeres, a cuyas células le falta parte o todo un cromosoma X, y constituye, junto con el síndrome de Down, uno de los prototipos de la patología cromosómica en personas. Las estadísticas indican que una de cada 2.500 niñas aproximadamente nace con este síndrome, pero que la mayoría de los embarazos con falta de cromosoma X se pierden como abortos espontáneos. Esto debido a que su cardiopatía congénita es muy severa, y que complica además la parte linfática del cuerpo. Actualmente se conocen las características físicas del síndrome de Turner en distintos momentos de la vida. En la recién nacida, lo más evidente es la hinchazón del dorso de manos o pies, el cuello corto y ancho, y la talla un poco más corta. Durante la infancia son niñas bajas, de cuello corto, tórax ancho, y muchas veces padecen enfermedad cardíaca congénita. En la pubertad, los caracteres sexuales no aparecen, al igual que la menstruación, y por lo tanto tampoco aparece la posibilidad de ser fecunda. Con la llegada de nuevos métodos diagnósticos, el más importante para esta patología fue el ecógrafo. En cuanto a la terapia para tratar esta patología, se han desarrollado tratamientos con hormonas de crecimiento para mejorar la talla. En todos los casos es importante estar atento y recurrir a controles clínicos periódicos. Además, de este 28 de agosto, se celebra el Día del Adulto Mayor. De acuerdo con la UNAM, desde 1982, los adultos mayores en el mundo son conmemorados en agosto, mes en el que se celebró la primera Asamblea Internacional de la Organización Naciones Unidas, dedicada al envejecimiento. Hablar de adultos mayores es hablar de cómo viviremos nuestra vejez, pues aunque dedicaron su juventud en las empresas de servicios, tienen que seguir laborando debido al alza de canasta básica, la precarización en los sueldos y la pérdida de la pensión. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos con las noticias sobre nuestro país. Como si se tratara de una radiografía América Latina en fotos, así se presenta el festival fotográfico Viva Latina, que se desarrollará hasta el 31 de octubre en La Galici, donde Ecuador participa con la serie Canto de los Andes. Con una extensa participación de fotógrafos de América Latina, se lleva a cabo desde el 1 de julio el festival fotográfico Viva Latina, en donde a través de imágenes de su gente, su naturaleza y su cultura, se presenta como una aproximación a los contrastes que tiene esta región del mundo. Este año quisimos poner de relieve la fotografía latinoamericana contemporánea, que está muy impregnada por la historia, por los procesos revolucionarios, por distintas culturas y costumbres. Presentamos una selección de fotógrafos que vienen de Brasil, Ecuador, Chile, México y Argentina. Son fotografías increíbles, a veces duras, pero llenas de creatividad, poesía y de humor. Lo explicó a RFI Krill Durhet, director del festival. Esta propuesta se desarrolla en Gasili, en la región de Bretaña. Aborda temáticas como las realidades sociales y económicas y medioambientales en el continente latinoamericano. desde la lucha de los pueblos amazónicos por el derecho a vivir en la Amazonía, el periplo de los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México o la inmensidad de la Patagonia. La exuberancia latinoamericana se despliega en todo su esplendor en estas fotografías que se presentan en la muestra Viva Latina. Hasta aquí llega la propuesta El Canto de los Andes, del ecuatoriano Pablo Corral Vega, un fotoperiodista, artista y abogado que ha publicado su trabajo en las revistas National Geographic, National Geographic Traveler, Smithsonian, New York Times, Sunday Magazine, Geo de Francia, Alemania, España y Rusia y en otras publicaciones internacionales. También se ha destacado como jurado de la Picture of Years International y el World Press Photo, los dos concursos de fotografía más importantes del mundo. Continuamos aquí en Zona Cultura. Ahora les contamos que mediante una transmisión en directo, la mañana de este jueves del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el ministro Juan Fernando Velasco planteó un diálogo-debate para mirar nuevas formas de reactivación del sector cultural de nuestro país. La propuesta principal es el enfoque que se le da a la Maratón de las Ideas. El ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, dio a conocer la línea de fomento de la Maratón de las Ideas diseñada en el Plan Integral de Contingencia para las Artes y la Cultura. Esto apoyará el desarrollo de propuestas de reactivación y sostenibilidad del Ecuador. A los innovadores, a los diseñadores, a los ingenieros, a los médicos, a los artistas, a los gestores, a pensar cómo resolver el tema de la protección en salud, que nuestros teatros no estén como este lleno de X, sino que pueda haber más gente, que los conciertos vuelvan, que los museos tengan mayor capacidad, que podamos reactivar el arte y la cultura. Y Maratón de las Ideas entrega premios, pero aparte entrega la guía. Estamos haciendo esto junto con la Universidad Técnica Particular de Loja y la Alianza para el Emprendimiento para guiar a esos emprendedores. Sin embargo, el economista y gestor cultural Carlos Enrique Concha nos dio a conocer su opinión respecto a esto. Bueno, creo que en los últimos meses y en los últimos días se han generado propuestas por parte del Ministerio de Cultura, las cuales no han sido 100% efectivas. En la mayoría de casos, todos queremos precautelar nuestra vida y nuestra salud, así que la mayoría de gente no asistirá a los teatros, no asistirá a museos, no asistirá a los cines, porque estos espacios deben reinventarse, deben readecuarse y readaptarse a la nueva realidad. No solo se trata de llenar butacas, sino se trata de garantizar la vida, tanto del actor como del público. Hay que recalcar que las propuestas innovadoras deberán estar enfocadas en ofrecer respuestas sectoriales o multisectoriales en uno o varios ámbitos, como medios audiovisuales, artes escénicas, entre otros. Las personas que deseen participar deberán hacer una plataforma www.retos.utpl.edu.es hasta el 20 de septiembre. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Continuamos. Un tango para bailar, conocer y para tender una mano de solidaridad es el objetivo del Festival Todos Tango. Conozcamos más. Si bien es cierto que en el país el tango no llega a niveles de popularidad masivos como en Mar de la Plata, Medellín o París, esto no resta a la comunidad de tangueros que ha hecho de esta ciudad una minúscula milonga andina, donde más allá de bailar el tango, se vive el tango. Esto, sumado al espíritu de solidaridad de los artistas, ha llevado a que la Escuela de Música de la Universidad de las Artes y la Casa Catapulta lleven a cabo el próximo 30 de agosto el Festival Todos Tango, con la participación de talleristas, bailarinas y artistas que estarán poniendo melodías a esta jornada solidaria, donde contarán con la participación de los cantantes Carlos Grijalva, Sergio Sacoto y Carla Canora. Jonathan Andrade, productor del festival, comenta cómo este evento artístico se transformará en un acto de solidaridad con los sectores vulnerables que afrontan difíciles situaciones en estos momentos de emergencia sanitaria. Y hemos escogido el tango ya que es un género musical universal. Tenemos mucha acogida del público quiteño, especialmente de este género. Nosotros hemos ya realizado festivales y conciertos anteriormente antes de que venga esta situación de pandemia. Entonces, a partir de esta plataforma que es la universidad, nosotros hemos realizado varios festivales, anteriormente enfocados en la guitarra, básicamente. Ahora, dadas las circunstancias, hemos decidido realizar un festival benéfico con apoyo de la universidad y se ha sumado Casa Catapulta, que es una casa comunitaria, cultural, que se encuentra en el centro de Quito, que realiza muchos eventos culturales, siempre tienen una agenda muy, muy, muy activa culturalmente dentro del centro de la ciudad. Y también tienen una, o sea, la Casa Catapulta funciona como una casa comunitaria, también como un comedor comunitario. Personas, mujeres y niños de escasos recursos se acercan ahí para recibir, digamos, su almuerzo o su merienda. Siempre tienen acogida todo tipo de personas vulnerables. El festival virtual iniciará desde las 4 de la tarde del domingo 30 de agosto. Se trata de un encuentro con algunos de los mejores artistas argentinos y ecuatorianos que brindarán talleres y conciertos relacionados al tango. La transmisión del evento va a ser en línea a través del Facebook Todos Tango, donde de manera gratuita se podrá observar el desarrollo del taller. Quienes quieran ser auspiciantes del evento pueden realizar aportaciones económicas contactándose a la página de Facebook de Todos Tango. Los auspiciantes ingresarán a una sala VIP donde podrán interactuar con los músicos y los talleristas del festival. Le contamos que el reconocido actor, director, dramaturgo y docente teatral argentino Marcelo Savignone apertura sus seminarios intensivos virtuales para Ecuador y Perú a partir del 5 de septiembre. Las temáticas que se tratarán en este espacio son los ejes dramáticos del cuerpo y su funcionamiento. Después de la gran acogida que tuvo Marcelo Savignone en Quito, ahora tiene el gusto y el placer de invitarles nuevamente a vivir una experiencia maravillosa en un seminario intensivo para Ecuador y Perú. Este taller se va a llevar a cabo de manera online, en donde el tema principal son los entrenamientos físico-expresivo y pensamiento sobre el cuerpo. Carolina Celis nos comenta lo siguiente. Entonces, bueno, dadas las circunstancias de que es un taller online, estas herramientas están como adaptadas para la distancia, para que cada persona pueda, desde sus propios espacios particulares que dispondrá para el taller, qué sé yo, el cuarto, la sala, etcétera, etcétera, para que eso no sea un limitante en la búsqueda y en la indagación. Entonces, serán ciertos ejercicios, prácticas para disponer el cuerpo y luego conversar al respecto de eso. Como objetivo principal, tienen pensar el cuerpo como eje y sostén dramático, su funcionamiento y disponibilidad a través de algunas preguntas que serán respondidas a profundidad en el taller. Este seminario empezará a partir del 5 de septiembre desde las 10 horas hasta las 12 de la tarde, a través de la plataforma de Zoom. Están todos invitados al seminario intensivo online que será, que realizaremos junto con Marcelo Savignone, que es un actor, director y docente de teatro argentino con más de 23 años de trayectoria artística. Será realizado los días sábados 5, 12, 19 y 26 de septiembre de 10 a 12 de la mañana por medio de la plataforma Zoom. Si te interesa este seminario y quieres obtener un cupo, puedes comunicarte a través del correo electrónico labutaca52@gmail.com o llamar al 0958 70 23 83 o al 0998 89 25 6. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. En Quito. Vamos con las noticias sobre nuestra capital. Agosto va dejando buenas noticias. Centros culturales y museos se alistan para abrir sus puertas. Luego de la resolución del pasado 19 de agosto de 2020, donde el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional dispuso la apertura de cines, teatros y auditorios con butacas numeradas al 30% de su aforo, de conformidad a lo permitido en los cantones que se encuentran en color de semáforo amarillo y en estricto apego a los protocolos específicos para estos espacios culturales, presentado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el sector cultural de la capital ya ensaya planes pilotos para entrar en una nueva normalidad. Las medidas señalan que en las salas de cine, teatros y auditorios con butacas enumeradas que se encuentran dentro de los centros comerciales actualmente tienen una aprobación por parte del COE Nacional para reactivar sus operaciones. Se recomendará el pago a través de medios electrónicos con tarjeta de débito o crédito para las transacciones. La fila para atención al cliente o al público deberá realizarla una sola persona. Se dará a conocer previamente la capacidad de aforo de las instalaciones respetando la distancia social. Será de uso obligatorio la mascarilla. Se tomará la temperatura, se sanitizará las manos y zapatos en alfombra y se eliminará la entrega de programas de mano para las obras. Contemplando estas y otras medidas, los centros culturales y museos de la capital ya preparan sus planes pilotos para reabrir sus puertas. Así lo recoge Diario El Comercio, donde se señala que la Fundación Museos de la Ciudad operará con recorridos previa reserva, que contemplen aforos limitados, en concordancia con las normas establecidas en los protocolos de bioseguridad en los espacios culturales de la Fundación Museos de la Ciudad y la normativa establecida por los entes de control. La iniciativa empezará en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, que para inicios de septiembre del 2020 propone una agenda de contenidos en colaboración con artistas contemporáneos, investigadores, moradores del barrio, activistas y el equipo del CAC. Esto tiene el objetivo de crear nuevas perspectivas sobre el patrimonio desde las prácticas artísticas contemporáneas y las pedagogías del arte. El resto de instituciones mantienen activada una agenda virtual que incluye recorridos virtuales, juegos, trivias, exposiciones, entre otros. Los planes se encuentran en construcción, pero hasta que la nueva normalidad llegue a los espacios de la Fundación Museos de la Ciudad, como el Yacu Museo del Agua, Museo Interactivo de Ciencia o el Museo del Carmen Alto, mantienen un cierre de agosto con actividades gratuitas y virtuales. Continuamos con la información de nuestra ciudad. Este próximo sábado 5 de septiembre, el Teatro México, ubicado en el sector de Chimbacalle, presenta el concierto Con el Alma Enamorada, un espacio de empatía, música y solidaridad junto al artista Sammy Michuy. Los pasillos serán el plato principal de esta cita virtual. El Teatro Nacional Sucre presentará el evento titulado Con el Alma Enamorada. Es un concierto de empatía y solidaridad de la artista ecuatoriana Sammy Michuy. La cantautora ecuatoriana nos detalla sobre el objetivo que tiene este evento. El objetivo de este concierto, llegar al público con un abrazo de empatía musical, solidarizarme con todas las personas que están pasando este duro encierro que nos ha tocado a la mayoría de personas, sumado a todas las pérdidas que amigos y familiares han tenido en cuanto a esta situación tanto económica, emocional y física también por las pérdidas que ha habido entre las personas que han fallecido por el coronavirus. La artista Sammy Michuy también nos comenta de qué tratará el concierto. Este concierto se trata de regalarle a la gente música ecuatoriana, música latinoamericana, música que canta el amor y el desamor, un encuentro romántico y también de esperanza. Este concierto me van a acompañar grandes músicos como son el maestro Efraín Jaque en la guitarra, el maestro Flavio Patricio Ortega en lo que es la percusión, maestro Alexis David Zapata, lo que son los vientos, y en la segunda voz y en el bajo, el maestro Diego Alejandro Pérez. La cantante también nos detalla a quién va dirigido este evento. Está dirigido al público joven y adulto, sobre todo porque tenemos música ecuatoriana, música nacional, unos pasillos, por ahí unos valsecitos, música latinoamericana también, canciones que han sido escuchadas en varias épocas. Cabe recalcar que las personas que quieran participar de este concierto pueden adquirir sus entradas en tickets.teatros.com. Este evento se realizará en el Teatro Variedades vía Zoom el 5 de septiembre a las 5 de la tarde. Así que amigos, amantes de la música ecuatoriana, no se pueden perder este gran concierto. A la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Si usted quiere aprender sobre piano, canto, guitarra, violín, lectura musical, solfeo y mucho más, el experto en estas ramas, Bruno Alejandro Moriano, graduado del Conservatorio Nacional y ganador de concursos nacionales e internacionales, apertura sus aulas virtuales. Más detalles le presentamos a continuación. El talentoso ecuatoriano Bruno Moriano les hace una cordial invitación a que participen en su curso de música completa, en donde estarán aprendiendo a entonar varios instrumentos musicales como la guitarra, el cello, el violín, saxofón, canto y muchas cosas más. Bruno Moriano nos comenta lo siguiente. Y sobre todo lo más importante es que vamos a enseñar la escuela completa. Por ejemplo, en un conservatorio se centra mucho en la base de la música, que es la escuela europea, la escuela rusa, la escuela alemana, y es muy buena porque es la base con la que puedes aprender a tocar de todo, sino que no se centra en otras cosas, o sea, solo se centra en eso, y es muy importante también aprender lo que es la música americana, norteamericana, como lo que es el jazz, el blues, para que también puedas entender lo que viene siendo la música latinoamericana. Su trayectoria musical comienza a partir de sus 4 años de edad y a los 10 años entra al Conservatorio de Música. Ha ganado diversos reconocimientos y entre esos se encuentra el concurso Jóvenes Talentos en Cuenca. También ha representado al país, dejándolo muy en alto, quedando como el número 1 en Alemania Berlín 2012. A sus 13 años comenzó a dar sus primeras clases de piano y de guitarra, y a los 15 años ya se graduó oficialmente del Conservatorio Nacional de Música. Bruno también ha tenido la oportunidad de presentarse en varios conciertos del país representando al talento ecuatoriano. Sus cursos se estarán realizando de manera virtual, tanto para personas nacionales e internacionales. Este proyecto, como solitario, como mis clases, siempre lo he hecho solo. Cuando ya hemos hecho grandes eventos como los conciertos que te mencioné anteriormente, ahí sí hemos colaborado con grandes músicos en el área. Entonces, bueno, sobre todo como ahora quiero esto expandirlo más y que todo mundo puede unirse y aprender y cumplir sus sueños. Si gustas participar y guardar un cupo, puedes comunicarte por su fanpage en Facebook como Bruno A. Moriano o llamando al 0999-156797. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. El mes de septiembre llega con grandes presentaciones para el público ecuatoriano, esto dentro del virtual con el que los artistas se acercan a la gente. Es así que este 5 de septiembre llega el concierto A Gozar con el Trío Colonial, junto a sus mejores temas. Usted puede acceder a una sala privada y disfrutar así de nuestra música. El Trío Colonial nació en 1984 en el casco colonial de la ciudad de Quito, conformada por Edison Aguirre, Freddy Aguirre y Cristian Játiva, y se ha consagrado como una de las agrupaciones más icónicas de la escena nacional. A lo largo de sus 36 años de vida artística profesional, el Trío Colonial ha realizado más de 3.500 actuaciones, en las cuales incluyen 71 giras nacionales en el territorio continental e insular y 13 giras internacionales. Al día de hoy se reinventan y presentan un nuevo concierto virtual, A Gozar con el Trío Colonial, a través de sala privada de YouTube. Junto a sus 10 músicos en escena, presentarán todos sus éxitos y tendrá como cita el sábado 5 de septiembre a las 19 horas. Edison Aguirre nos hace la cordial invitación para participar de este magnífico evento virtual. Yo pido limosna por amor de Dios. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Edison Aguirre, primera voz del trío Colonial, y queremos hacerles una cordial invitación para que nos acompañen este sábado 5 de septiembre a partir de las 19 horas en nuestro segundo concierto online denominado A Gozar con el Trío Colonial. No lo olviden, sábado 5 de septiembre a través de YouTube Sala Privada. A tan solo $6 adquieran sus accesos a través de ticketshow.com.es. Los esperamos. Disfruten de casi 3 horas de espectáculo con el Trío Colonial. Un abrazo. Recuerden, amigos, que las entradas tienen un costo de $6 y las pueden adquirir en Ticket Show. O puedes comunicarte a los números telefónicos 099-3620-797 o al 099-4513-253 si tu forma de pago es mediante transferencia o depósito. Quedan invitados a gozar con el Trío Colonial el sábado 5 de septiembre a las 19 horas. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Tulipanes, mi última morada. Una obra adaptada para teatro online con la dirección de Marco Romero y la actuación de Alejandro Carvajal y Héctor Correa. El tema del suicidio y la violencia intrafamiliar se abordan en este drama sensibilizador. Viernes 4 y 11 de septiembre, 17:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadacultura.gob.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Está en mis manos. Está en las mías. No más excusas. No con palabras. Siendo consciente. Por mis abuelos. Por mis hijos. Por mi familia. Asumiendo un compromiso. Ahora el compromiso es nuestro. Detener la pandemia y reactivar al Ecuador. Yo me cuido. Yo me cuido. Yo me cuido. Yo me cuido. Yo me cuido. Yo me cuido. El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos ya entrando al segmento de opinión y entrevista. Antes de irnos con los invitados, los protagonistas de la jornada, queremos contarles que el Museo de Instrumentos Musicales presenta a las 10 de la mañana La Quena. Los elencos a las 4 de la tarde, Desde Casa, los recitales de cámara online con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Y a partir de las 7 de la noche continúa el Festival de Cámara, todo esto en las redes sociales de la Casa de la Cultura. Con este preámbulo damos paso ya a nuestro compañero Alex y su primer invitado. Es momento de conocer a nuestro invitado. Mm, Bien, amigos del espacio informativo Zona Cultura, les saludamos en una nueva jornada aquí, informativa en los medios de nuestra institución, en la 100.9, en Radio Cultura FM, en 940M y en www.radiocc.com.es. Estamos para contarles de actividades culturales como todos los días y les vamos a hablar sobre todos tango. Cantamos, tocamos y bailamos para los que más lo necesitan, se denomina este evento. ¿Cuándo se lo va a dar? Esta semana, precisamente el domingo 30 de agosto a partir de las 16 horas. Y este evento tenemos para todos ustedes contándoles sobre lo que es el arte maravilloso del tango y además este concepto particular tan importante en estos tiempos como es la solidaridad. Queremos presentarles a nuestros dos invitados que ya nos acompañan. Diego Karlinski es productor de este festival, músico docente de la Escuela de Música de la Universidad de las Américas, la UTLA. Además, Jonathan Andrade, también productor del festival y docente de música de la Universidad de las Américas. Gracias a Diego y a Jonathan por visitarnos virtualmente esta mañana. Empecemos con usted, Diego. Coméntenos. Muchas gracias por la invitación. La idea de este programa, este trabajo que ustedes lo van a presentar este domingo 30. Bienvenido, Diego, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad para poder difundir lo que vamos a hacer con el festival. Efectivamente, el festival es el domingo 30 de agosto a partir de las 16 horas. Es un festival que es... Tiene como objetivo recaudar fondos para comprar fundas con alimentos y poder repartirlas a personas que están pasando distintos tipos de necesidades. Todas personas que están en situación de vulnerabilidad social, económica. Y nació a partir de que, bueno, creo que nos pasa a todos que tenemos conocidos, amigos, familiares o gente querida que está pasando hambre. Y el hambre es un problema que es muy profundo. La pandemia quizás vino a profundizarlo un poco más y, bueno, es gente que está necesitando de verdad esta bolsa de alimentos. Entonces nos dimos cuenta que había que hacer cosas para poder ayudar, para poder colaborar de alguna forma. Y tuvimos la suerte de, bueno, tenemos amigos que tienen un corazón enorme como Carla Canora, Sergio Sacoto, Carlos Grijalva, son músicos ecuatorianos, amigos nuestros que bueno, nos han ayudado muchísimo con su participación y con de distintas formas para poder hacer un festival más grande aquí en Ecuador. Y bueno, también otros artistas argentinos que se sumaron y en la UTLA hay un programa de tango bastante grande también, entonces los distintos ensambles de tango de la UTLA están participando. Perfecto. Jonathan, queremos darle la cordial bienvenida a usted, gracias por acompañarnos de acá, usando la última respuesta de Diego. ¿Por qué se deciden por el tango como patrimonio de la humanidad y como todo lo que nosotros lo conocemos como histórico, sobre todo acá en esta parte del continente y en el mundo entero? Buenos días, Jonathan. Claro. Bueno, el tango para nosotros es un género universal, ¿no es cierto? Como bien comentó Diego, en la Universidad de las Américas, en la Escuela de Música, hemos realizado muchos trabajos fomentando este género. Tenemos la orquesta típica de la Universidad de las Américas, que básicamente la orquesta típica es el conjunto tradicional que interpreta el tango, ¿no? En su momento contábamos con Tito Cuellas en el bandoneón, tenemos los estudiantes que tocan violín, tenemos piano, tenemos bajo, ¿no es cierto?, a veces cantantes. Y a partir de este ensamble de la Universidad de las Américas, que ya hemos realizado algunas presentaciones también, nace la idea de realizar algo, un evento para recaudar fondos, ¿no? Si bien tenemos música hermosa aquí en Ecuador, el tango también pertenece de una u otra forma al bagaje cultural del ecuatoriano. El quiteño disfruta mucho del tango. Nosotros, antes de que tengamos esta situación de pandemia, gozábamos de disfrutar de sitios como la Casa Catapulta, donde se hacían presentaciones, donde se realizaba también las milongas para bailar el tango. Entonces, me parece que este género musical atrae mucho a las personas y también consideramos algo muy interesante pedirles a los artistas como Carla Canora y Sergio Sacoto que interpreten tangos, porque si bien estos artistas se los conoce dentro de la música ecuatoriana, del rock o del pop como Sergio Sacoto, la faceta de tangueros es un poco oculta, ¿no? Entonces nos pareció interesante que estos artistas también puedan interpretar este género y realmente el resultado ha sido muy, muy interesante. Con Carlos Grijalva pasa todo lo contrario, ¿no? Él ya es un músico experimentado en este género y ha grabado discos, entonces consideramos que estos tres artistas nacionales, si bien no han realizado su carrera alrededor de este género. Su interpretación del tango es muy interesante y nos parece muy valiosa tenerla en este festival. Por supuesto. ¿Cómo se redescubre eso que usted decía, Jonathan, en cada uno de estos artistas, de esa pasión oculta por el tango, ¿no? Claro, claro que sí. Y en realidad el tango es un género que ha crecido con nosotros, ¿no? Nuestros abuelos lo escuchaban, nuestros padres lo escuchan. Y me parece interesante que la gente joven también se apegue a estos géneros tradicionales, si bien no es un género nacional, sí pertenece al lenguaje y al bagaje cultural de Latinoamérica. Entonces, como buenos latinoamericanos, consideramos que el tango es uno de los primordiales géneros que tiene nuestro continente y queremos explotarlo. Claro, este evento es muy interesante. Como les decíamos, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos hablando del Festival de Tango en Ecuador Online, que se va a desarrollar este domingo 30 de agosto a partir de las 16 horas. ¿Cómo fue ese aspecto de la parte técnica, Diego, que le consultamos a usted? Lo que van a presentar ustedes y lo que cada artista, cada músico está realizando ahora actualmente desde casa. Muchos tienen tremendas instalaciones y que seguramente no se lo esperaron que te vaya a servir tanto en tu casa, y muchos no lo tienen y tienen que acoplarse a lo que la estructura de su hogar o de su estudio lo determine. ¿Cómo fue el proceso en cuanto a la parte técnica de ustedes? Sí, hemos experimentado bastantes cosas. Cuando empezó el semestre, esto tiene que ver con la Escuela de Música de la UDLA, más que nada, porque cuando empezó el semestre, me acuerdo que era una incógnita en todo el mundo, cómo vamos a solventar estos... nuestra educación, cómo vamos a hacer educación en línea, cómo vamos a hacer educación de calidad en línea. Y en música, a partir de eso, también nació la duda de cómo vamos a hacer música en línea, cómo vamos a interactuar con otras personas en línea. Entonces, bueno, fue un momento de mucha preocupación, por lo menos en nuestro ambiente, ¿no? Y cuando eso pasó, muchas pruebas. Probamos en distintos sistemas operativos, probamos en distintos tipos de aparatos, computadoras, laptops, celulares, tablets, probamos en todo que era lo mejor, y de a poquito fuimos encontrando distintas soluciones a la realidad nueva que nos toca vivir a todos. Hubo una prueba muy grande en todas las universidades y creo que en todos los productos artísticos y servicios artísticos que se ofrecen. Nosotros encontramos nuestras soluciones, las que teníamos a la mano, y con esas creo que estamos bastante bien. Hoy en día el mundo se adaptó a esto. Siempre la posibilidad de tener algún inconveniente técnico, como me imagino que les pasará a ustedes en la radio. Pero, ¿qué vamos a hacer? Jonathan, los músicos viven también una nueva realidad, una nueva normalidad, como se lo determina el planeta, el mundo entero y el Ecuador, por supuesto, dentro de esto. ¿Cómo lo viven ustedes? Diego nos está contando estas dificultades, y no solo desde la parte ya profesional, ¿no? Quienes están iniciándose, los chicos que están iniciándose en la música, ahora han tenido que trasladarse hasta estas plataformas virtuales. A muchos no les gusta, no les termina de convencer, pero es la realidad que tenemos por ahora. ¿Cómo lo viven ustedes? Sí, efectivamente, todas las crisis generan malestar, pero también generan oportunidades, ¿no es cierto? Considero que esta ha sido una oportunidad para que los chicos se relacionen más con la producción musical, con lo que involucra grabarse, con lo que involucra tener un espacio para poder realizar sus performances, manejar los diferentes programas para grabar y editar audio. Entonces, si bien se ha perdido la sensación de performance en vivo, ¿no es cierto?, de encontrarnos y hacer música juntos, ahora se ha pasado, digamos, potencializar todo el conocimiento alrededor de lo que es la grabación, lo que es el manejo del estudio, lo que es el manejo de los micrófonos, ¿no es cierto?, colocar bien el micrófono, cómo debo poner el micrófono para que suene de mejor manera. También el estudio de grabación no perdona, y creo que eso ha sido la parte positiva de esta forma de hacer música. Claro. Jonathan, hablemos de, aparte de los artistas que ya destacamos y vamos a mencionarlos al final, nuevamente para que el público sepa quiénes van a estar en este importante evento, en este evento interesante del Festival de Tango en Ecuador Online. Hablemos de los talleres online de Demian Orstein, El Origen del Tango, y de Silvia del Pozo. No hay problema, Diego. Bueno, Silvia del Pozo, la doctora Silvia del Pozo, es ecuatoriana, es una docente de danza de tango de aquí de Ecuador. Ella también hace la milonga Flor de Lino. y nos va a estar dando una clase inicial de baile, de tango, y para los, creo que son los primeros 100 que donen más de $10, ella va también a estar dándoles una clase individual de forma online para corregir cosas. Y el segundo curso sobre los orígenes del tango es de Demian Ornstein. Demian Ornstein es un guitarrista muy reconocido internacionalmente, es un guitarrista que ha ganado muchos concursos, que ha participado en muchos festivales internacionales y que ha grabado unos discos muy lindos de tango. Entonces va a estar dando una charla a él sobre los orígenes del tango y sobre su interpretación de la historia del tango. Claro, ¿cuándo podremos disfrutarlo esto? El público que puede acceder y que puede va a colaborar en este evento, ¿cómo se hace, cómo ingresa a lo que serán estos talleres, Diego? Los talleres son para todo el mundo, no para los que donen dinero. ¿Ya? El festival entero es abierto al público y se va a poder acceder a través del Facebook de la Escuela de Música de la UTLA. Lo que tienen que hacer es darle like al Facebook de la Escuela de Música de la UTLA. A través de ese Facebook se va a estar transmitiendo todo el festival. A las 4 de la tarde del domingo 30 comienza la clase de baile. A las 5 es la charla sobre los orígenes del tango y a las 6 comienzan las distintas presentaciones de los artistas. Perfecto. Vamos entonces a recordarle a nuestros amigos oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana quienes nos van a acompañar, ¿no? Carla Canora, Sergio Sacoto, Carlos Grijalva con Daniel Gómez y Matías Rubino, Lautaro Massa de Argentina, Hernán Usuca Castielo de Argentina, Martín de León, Jorge Retamosa, Nardela Cuña, Tito Cuellas, el Cuarteto de Guitarras de la Universidad de las Américas, la UTLA, la Típica de la UTLA, Ensamble Argentino de la UTLA. Estos tres espacios que ustedes lo manejan precisamente, Diego, junto con Jonathan. Hace mucho que en la UTLA me dieron la libertad a mí, que soy músico argentino y de tango, ¿ya?, de hacer talleres o cursos nuevos, y bueno, desarrollé un ensamble de música argentina, un cuarteto de guitarras que es un formato típico del continente, y una orquesta típica de tango. Todo esto fue entusiasmando. El tango gusta mucho acá en Ecuador y gusta mucho a distintos tipos de personas, de distintas clases sociales y de distintas edades. Así que creo que no fue difícil encontrar un espacio para todo. Tenemos habitualmente presentaciones, bueno, ahora en este contexto de pandemia difícil, pero habitualmente tenemos presentaciones y hacemos clases abiertas para el público. Vienen artistas internacionales a darnos retroalimentación de nuestro trabajo y acompañarnos. Y la verdad que es muy sencillo hacer música argentina porque hay un puente cultural que es centenario ya. Los primeros tangos de Ecuador en realidad son muy viejos. Hay un tango milonga compuesto por un Muñoz, que fue un director del Conservatorio Nacional, que está compuesto en 1820, que se llama Rabel Quitenio. En 1821 hay un compositor manabí, que no recuerdo el nombre ahora, que compuso también un tango milonga que se llama No vayas a la guerra, compañero. Y a partir de ahí hay un montón, acabo distintas orquestas típicas. Como fue la Típica, que era una orquesta de médicos que había a mediados del siglo XX acá en Quito. También está la orquesta que hizo Claudio Jácome. Hay una cultura de música argentina muy grande acá en Quito. Y es de muchos años, está muy arraigada. Entonces creo que lo que hicimos más que nada es explotar eso, es ver cómo darle forma a lo que ya existe y ver cómo crear desde ahí. Perfecto. Diego y Jonathan, entonces vamos a cerrar esta entrevista con la invitación reiterable para el público, ¿no? Estamos cerrando lo que es de este mes de agosto, como se lo denomina, como se lo conoce, como tradicionalmente en la ciudad de Quito y en el país lo denominamos como nuestro mes de las artes de agosto. Y este domingo 30 de agosto, precisamente 16 horas, vamos a tener este evento. Cantamos, tocamos y bailamos para los que más necesitan todos tango. Diego Karlinski y Jonathan Andrade, los productores del evento y además quienes manejan la Escuela de Música de la Universidad de las Américas de nuestra UTLA, nos han venido esta mañana a contar sobre este trabajo. Y reiteremos entonces esa invitación. Jonathan, empecemos con usted para que el público nos acompañe. Claro que sí. Y claro, invitarles a todos, por favor, que ingresen a las páginas de la Escuela de Música de la Universidad de las Américas. Ahí encontrarán información para hacer las donaciones. Es una cuenta bancaria. Todos los valores son bienvenidos. Las donaciones se reciben desde cualquier